Necesito, yo sin ti no puedo estar. Quiero que estemos juntitos, como solíamos estar. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar que yo y no te puedo olvidar y no te puedo olvidar. Y me tienes mal, y me tienes mal. Te juro que son nenas si me tienes mal. Ahora ni siquiera yo puedo pensar en otra cosa que no sea su caminar. Y me tiene mal, y me tiene mal. Te juro que esa nena sí me tiene mal. Ahora ni siquiera yo puedo pensar en otra cosa que no sea su caminar. Y eso me tiene tan bobo, pero está bien. No sé qué le puedo hacer. Todavía no me alteraré. Aún tengo tiempo para pensar bien. ¿Cómo hacer para que venga conmigo? Que no me vea como otro maldito amigo. Que el tiempo sin verla me tiene podrido. Y ya no me siento mejor ni tranquilo. Ay, fucking destino, me tiene jodido. Solo pienso en ella, me siento perdido. Me importa un comino, que el mundo y los vivos. Si por ella tiraste un fernet de litro. Ay, no puedo entender. Me tiene muy mal con ese poder. Ay, cuando me mira yo no sé qué hacer. Me pongo colorado a los tomates. Que yo, hey nena te necesito. Hey, yo sin ti no puedo estar. Quiero que estemos juntitos. Como solíamos estar. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Que yo, y no te puedo olvidar. Y no te puedo olvidar. Y me tiene mal, y me tiene mal. Te juro que esa nena sí me tiene mal. Ahora ni siquiera yo puedo pensar en otra cosa que no sea su caminar. Y me tiene mal, y me tiene mal. Te juro que esa nena sí me tiene mal. Ahora ni siquiera yo puedo pensar en otra cosa que no sea su caminar. Aprendí todo tu libro, tu gusto preferido. Para cuando llame, suene entretenido. No quiero que nadie me quite lo mío. Quiero que me calme con solo un besito. Que estemos tranquilos a pesar del ruido que existe en la calle y todo ese lío. ¿Qué le voy a hacer? Sé que me gustó. Sin tener varitas esa chica me hechizó. Y yo un sangre sucia que no sabe magia. Tendrá la yo láser porque mira y mata. Con lo que camina le hace falta capa. Es una heroína pero a nadie salva. Que estemos tranquilos a pesar del ruido que existe en la calle y todo ese lío. ¿Qué le voy a hacer? Sé que me gustó. Sin tener varitas esa chica me hechizó. Y yo un sangre sucia que no sabe magia. Tendrá rayo láser porque mira y mata. Con lo que camina le hace falta capa. Es una heroína pero nadie salva. Hey yo, hey nena te necesito. Yo sin ti no puedo estar. Quiero que estemos juntitos. Como solíamos estar. No te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo, y no te puedo olvidar. Y no te puedo olvidar. Y me tiene mal, y me tiene mal. Te juro que esa nena sí me tiene mal. Ahora ni siquiera yo puedo pensar en otra cosa que no sea su caminar. Yeah, yeah, yeah.